Así es, muy buenas tardes, estamos nuevamente con los huevos al aire. Yo soy Ringo el Brujo y como cada sábado tengo aquí a mi lado a... Muy buenas tardes, aquí con ustedes está el Caballero Oscuro. Hiro Nakamura. Hola, muy buenas tardes, la semana pasada no estuve con ustedes, pero yo soy Bats. Y bueno, pues esta semana tenemos noticias, tenemos varias cosas de qué hablar y pues vamos a empezar con algo de música, en lo que nos vamos acomodando, no se despeguen, estamos a través de rocksonicoradio.com. Ya saben las maneras de comunicarse con nosotros por medio del Messenger en radio@rocksonico.com. El otro es huevonazosradio@hotmail.com. En un momento nos estaremos conectando para que se pongan en contacto con nosotros y nos den todas sus quejas, dudas y sugerencias. Y recuerden que tendremos invitados especiales. Hoy vendrá el Cacha a presumirnos el All Jack City. Y también tendremos desde Canadá a Alfonso Espinos. Así es, la tecnología se hace presente y lo tendremos en comunicación directa desde Canadá para que nos presente el Nike Spike. Si es que vamos a esto, esto es con los huevos al aire. Vaya mierda de programa. Ok, regresamos nuevamente tras unas pequeñas fallas técnicas. Regresamos. Y bueno, pues aquí seguimos. Entonces les comentaba, la semana pasada tratamos de hacer algo especial. Era nuestro programa de aniversario en cuanto a la página de internet en la que nos pueden encontrar nuestros comentarios y demás. Otras noticias, www.marveleando.blogspot.com. Y pues tuvimos algunos problemas técnicos. Vamos a tratar de resarcir ese problema y tener otro programa especial más adelante. Pero pues hoy tenemos muchas noticias. Tenemos noticias del mundo del cómic, del cine y demás. Vamos a hablar algo acerca de Superman, ¿verdad? Acerca de la película y cosas más actuales. También tenemos aquí, ya está con nosotros el Cacha, presentando nuevamente su hijo, creo que es Cacha City. Al Jack City, conocido más bien publicado, sí. Entonces, nos va a hacer aquí la presentación oficial, que como lo comentaba Ringo, hace 8 días era la presentación oficial, pero pues algo falló, algo que estaba fuera de nuestras manos. Además, el Cacha llegó tarde. Pero eso no se toma en cuenta, al final de cuentas podríamos hacer el programa sin él, ya sabes. Al finalizar el programa. Ok, entonces esperamos que este programa sea de su agrado, ¿ok? Bueno, comenzamos con... ¿Qué era bueno la noticia de Superman? Pues al parecer Superman va para el 2012, el elenco va a quedar tal cual estaba como la de Superman Returns, que es Brandon Root, ¿quién hace? ¿Alex Luthor? Kevin Spacey. Y Lois Lane, que tampoco me acuerdo quién la hace. Bueno, ese güey no recuerda nada. No recuerdo ni madre, pero los tres personajes principales van a quedar. Al único que le dieron cuello fue a Bryan Singer, y esto fue dicho por el mero dueño de DC Comics. Ok, entonces, bueno, podemos entonces recapitular que se quedan los protagonistas principales, Superman, Lex Luthor y Lois Lane. Al que mandamos a la Verge fue a Bryan Singer, que es el director, ¿ok? Sí, entonces, al parecer la gente siempre está contenta con lo que fue el elenco, el único que no les gustó fue la historia. Pues nada más, ¿verdad? Es que, híjole, estuvo muy mal esa película. Oye, a mí, la verdad, no. Debrayando, ¿qué pasaría si del Toro agarrara a Superman? No creo que... De plano no, su... ¿verdad? No, de plano no es su tipo, no es su estilo. La varita del fauno en Superman como que va a estar cabrón, ¿no? Sí, no, nada que ver, eso no es su estilo, yo creo que más bien... ¿A quién les gustaría? No. ¿Director para Thor? No, para Thor no, para Estamos Superman. Hablando de Superman. A ver, Superman. O sea, sí entiendes la diferencia, sí, ¿no? Yo creo que el Superman... Sí, madre. Será bueno. Haga propuestas... Por eso te preguntamos, para que te des tu propuesta, a ver, responde. No me acuerdo de ningún director, yo me siento más por algo independiente, más por... ¿Cómo se llama el cliente tal? ¿En Superman? DC le está tirando a la... ¿Robert Rodríguez? No, se están debrayando muy pegacho. No, Superman no es una franquicia que se pueda hacer independiente ni por. Superman va a ser siempre comercial y no va a ser obscura, no va a ser obscura. De hecho, es la idea de los directivos. No va a ser así Superman nunca. Superman es un niño bueno y no va a dejar de ser un niño bueno. Sí. Así es. Superman. Recuerden que él sale del día. Él sale en el día, entonces no creo que nada oscuro. La idea que tienen los directivos de la Guardia es enfocarlo más hacia un público más adulto. A ver. ¿Quién pide que se compren los juguetes? ¿Para quién se compran los juguetes? En lo general, no tú. Son los niños. Estoy de acuerdo, pero eso no tiene... ¿Quién compra su traje de Superman? Aparte de ti. Los niños. ¿A poco ya le viste la pijamita? ¿Quiénes son los que piden ir al cine a ver Superman? Aparte de nosotros dos geeks. Los niños. Superman es un personaje para niños. O sea, aunque... va a estar dirigido para niños. Batman fue más para adultos. Sí, pero es otra cosa, porque es oscuro ya. Pero es que desde el principio estaba diseñado el personaje para ello. O sea, no puedes comparar. Muchas personas todavía asocian el Batman setentero. ¿Quién es? No es cierto. ¿Quién es lo? No, no es cierto. No, no es cierto. Tú estás. A ver. No, no, no. ¿Tú qué piensas, gringo? Yo prefiero ver a Batman como lo vimos en la última película. Pero estamos hablando de Superman. Bueno, estamos hablando del otro. No, estamos hablando de Superman. Superman sí va dirigido más a los niños. ¿Ya viste, güey? ¿Ya viste? El merchandising estaba hecho para los niños, no para los adultos. Por eso sacan los carritos, los muñequitos, todo lo demás. Ah, bueno. ¿Quién es cierto? ¿Quién es lo? No, no es cierto. No, no es cierto. Tú estás. A ver. No, no, no. ¿Tú qué piensas, gringo? Yo prefiero ver a Batman como lo vimos en la última película. Pero estamos hablando de Superman. Bueno, estamos hablando del otro. No, estamos hablando de Superman. Superman sí va dirigido más a los niños. ¿Ya viste, güey? ¿Ya viste? El merchandising estaba hecho para los niños, no para los adultos. Por eso sacan los carritos, los muñequitos, todo lo demás. Ah, bueno, no se oye nada de lo que dijo el otro, pero dice que es el obscuro. No lo pueden hacer obscuro porque es algo, es una vaca sagrada intocable para DC. Es que eso, es que, o sea, el punto es de que realmente, realmente todo es vaca intocable. O sea, todo lo ves como vaca intocable. Esto no se toca, esto no se toca, esto no lo toca. No, vaca intocable. Hay cosas que sí se han ido de totalmente de un género a otro, pero Superman siempre ha estado en su línea. Superman va a estar en su línea y va a seguir ahí. Inclusive recuerden el, no sé, en ese momento me acuerdo de Elseworlds, donde sale que Batman toma, bueno, que toma el manto del murciélago, pero con las características de Superman, ¿no? Que en vez de caer en la granja Kent, cae en Ciudad Gótica y sale toda la jalada. Y la verdad fue una verdad porquería. Tú dices, no los puedes combinar a los dos, ¿no? Es que también la serie de cambios de cuerpos, que fue lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el punto de la historia de Mark Miller, donde Superman es ruso, se supone que es lo que quieren como plantearse dentro de la historia de la película. Pero en el Red Son sigue siendo un niño bueno. Sí. Y demás. O sea, a pesar de que tenía dudas emocionales y todo eso, al final de cuentas terminó, entre comillas, queriendo hacer el bien. Que a lo mejor se fue al autoritarismo, pero era porque era para el bien de su gente. Y no es algo oscuro, es algo ya lo que nos tienen acostumbrados. Un niño bueno, alguien que hace lo correcto y demás. No es oscuro, no es violento, no es así. No, o sea, tampoco creo que cruce la línea tan al 100%, pero si van a oscurecer la historia, dejando a un lado lo que fue Superman Returns, la Superman de Christopher Reeve, las cuatro, o sea, todas esas se las van a dejar a un lado y van a tomar algo un poco ya más adaptable a lo que es esta época. Digo, Superman 1 y 2 de Christopher Reeve, o sea, fue su hito, ¿no? O sea, ya son de culto. 3 y 4 tal vez dejaron ahí un hueco, 5 fue la porquería. ¿Y tú crees que con la sexta, convertirlo en algo un poco más oscuro, puedan renovar la franquicia? Esa es la idea. Se supone que lo que le está tirando Warner y DC Comics es como, vamos a enfocarnos un público más adolescente, mayor. Y le está dejando a Marvel el público infantil hacia abajo, o sea, lo que es con Iron Man, con Punisher, con Wolverine. Mira, te repito, ¿quiénes son los que piden que comprar todo eso, aparte de nosotros que nos interesan de alguna manera los cómics y demás? Son los niños. La mayoría de los niños o quieren ser Spider-Man o quieren ser Superman. Eso no lo van a cambiar. No van a presentar a los niños una imagen de un Superman violento o más oscuro como tú puedas decir. Vamos a esperar que el tiempo pase. Uno. Bueno, dos, entonces, ¿para qué nos estás diciendo ahorita? Espérate, si vamos a esperar a que el tiempo pase. No, va hasta el 2012. Para todos los que tengan dudas, va hasta el 2012. No va para el 9 o para el 10. Y Green Lantern va para el 11. Pero bueno, ya dejando eso a un lado. Realmente yo creo que faltaría ver hacia dónde se va a definir el personaje. Yo creo que sí lo van a redefinir. No creo que sigan con la misma línea. Se dieron cuenta que no les funcionó con Superman Returns. Muy en lo particular, yo siento que sí, que así fue, no les funcionó. Yo creo que ellos saben su chamba que hacen. Al fin y al cabo, nosotros podemos criticar algo, podemos decir, pero pues, no trabajamos en esos estudios. No sabemos cómo lo manejan, no conocemos las cantidades de millones de dólares ni tenemos la preparación que la gente tiene por allá. Entonces, ¿para qué chingados estás hablando, güey? Es la pinche opinión de decir, lo van a hacer de esta forma y decir, es que las vacas sagradas nunca se tocan. No, es que tienes razón, Ringo, o sea, es difícil imaginar. O simplemente ve a Spider-Man. Spider-Man siempre ha sido un nerdo. Y entonces, en las tres películas tuvieron que ser un nerd. Y a pesar de que supuestamente tuvo un rato oscuro por este Venom, aún así se vio muy muy infantil. Y sin embargo, y no es Spider-Man realmente la oscuridad, sino la manera nada más de mostrar a Venom. Spider-Man volvió a ser lo que es, nerd, bueno y demás. Así es Superman. Pero fue la línea que se siguió. O sea, pero Spider-Man le resultó. A Superman no le resultó. O sea, con Superman Returns la línea no siguió, no resultó. Recaudó que 450 millones de dólares, lo cual no dejó satisfechos a Warner y a DC Comics. Batman les recauda más de 850 y dicen, pues vámonos sobre esa línea, vámonos sobre un público que tal vez es el que más vaya al cine. Pues está cañón, ¿no? Yo lo veo como poner a los ositos cariñositos matando gente. Sí, o sea, yo también. Es muy extremo. No, sí, es extremo. Sí, yo creo que sí va más por ahí la línea del asunto que mencionas, ¿eh? Y la opinión es así, pero pues denos su opinión, mándenos correos, ya saben, los medios de comunicación, huevosradio@hotmail.com, radio@rocksonico.com, para que se conecten al Messenger y estemos en contacto con nosotros, ¿no? Okay, vamos con un poquito de música y vamos a regresar con más información. Nos vamos a ir con algo de una banda alemana, esto es In Extremo. Pues estamos de vuelta en nuestro programa. Yo soy Yoshimi y voy a hablarles acerca de lo que pasó en nuestro aniversario. Como saben, hubo muchos ausentes, entre ellos muchos de los fundadores, y la verdad es que se lo perdieron. ¿Por qué? Porque hubo personas desde temprano que estuvieron al pie del cañón, entre ellos Willy, Güeringo, Iron, Caballero Oscuro, Ringo, que estuvieron pendientes de toda la gente que llegaba, porque no nos dábamos abasto. Llegaba, cada hora llegaba gente y no sabíamos ni dónde meter tanto, porque esto se salió de nuestras manos. Pensamos el próximo año tener un recinto un poco más grande para darle cabida a todas las personas que acudan, y pues a los que estuvieron aquí les agradecemos. Hubo brindis, pastel y buenos deseos. Hubo unos grandes discursos que en la noche, a la hora del brindis, que son memorables, y algún día, si me dan ganas, las voy a subir al blog. ¿Por qué? Pues para que vean realmente la hermandad que hay en este lugar y que conozcan a la gente que realmente quiere al blog. Bueno, ¿alguno tiene otra expectativa? Pues bien, sí, acabamos de escuchar aquí las opiniones de esta persona. No, está bastante enojada. Está bastante enojada, digo, pues, con razón. Ella es parte de la página, parte de la gente que nos ha dado aquí la oportunidad de estar en el programa de radio. Y pidiendo, pues, yo creo que sí le queremos dar nosotros las gracias por la oportunidad de estar aquí cada sábado, ¿no? Y aparte de muchas veces ha colaborado con nosotros en la página, al principio muchísimo más y con cosas de calidad realmente. Hace tiempo que ya ha como que bajado ese ritmo, ¿no? De colaboraciones. Esperemos que pues regrese, que no sea mala, que nos perdone a todos y regrese a estar colaborando con nosotros, ¿no? ¿Qué opinan? Okay, pues la verdad estoy totalmente de acuerdo. Realmente Yoshi, pese a los clones anónimos y cosas por el estilo que han tratado de lastimar esta comunidad, pues a final de cuentas lo que ha estado logrando cada vez más es reafirmar la amistad que hay entre los verdaderos amigos. Entonces una muestra está aquí en esta cabina de radio. Estamos cuatro participantes que no somos todos, pero al menos son bastante bastante conocidos, amigos bastante cercanos, en los cuales podemos platicar, así como platicamos de cómics, podemos platicar de cualquier tontería y estar a gusto riéndonos, compartiéndonos, sabiendo. Entonces Pat, no sé tú qué piensas acerca de esto. Pues ahorita me dijiste una palabra que los clones anónimos tratan de destruir el blog. Yo sinceramente como que no lo creo, realmente lo veo más como desmadre de parte de algunas personas, y si lo sabemos tomar, pues la neta es un coto muy buen pedo entre todos. Sí, pues gracias a Josh que puso que las instalaciones que nos las proporcionó, también a todos los chavos de Pez del Café y de Rocksónico, rocksónico.com, ¿sí? Y eso es lo que nos escuchan. También yo por desgracia me tuve que ir temprano, pero me tocó ver todavía cuando empezaba a llegar el Marco Penta. No sé qué chingón me van a jugar porque no entiendo las cosas. No, hoy sí fue algo sano, ¿eh? No, lo que pasa es que en el Messenger dicen que si ya aprendiste a aplaudir. Sí, por eso es que originalmente el trabajo que habíamos... originalmente el trabajo que le habíamos conseguido a Pat no iba a ser de locutor, él iba a encargarse de los sonidos. De hecho, le estamos dando chance de que conseguimos a alguien que lo venga a reemplazar. Alguien que realmente pueda aplaudir también mejor. Entonces, no, no. Que pueda hacer varios sonidos al mismo tiempo. Problema. Okay, bueno, pero retomando, la verdad, qué bueno que tomamos este punto. Realmente, hace 8 días no pudimos habernos expresado como hubiéramos querido. Teníamos invitados, teníamos varias cosas, teníamos anécdotas. Entonces, me gustaría nada más que me dijera, por ejemplo, para empezar, Yoshi, ¿para ti qué es Marveleando? ¿Qué ha sido durante este año? Bueno, durante este año ha sido como una salida a la monotonía. Generalmente en nuestra oficina tenemos como una actividad, una rutina en la que no hay cabida a la diversión. Entonces muchas de las ocasiones lo que tú haces es ver tu forma de salir de ese ambiente. Entonces el blog de Marveleando para mí eso ha sido una opción en donde he encontrado afortunadamente pocos, voy a decirlo, pocos pero grandes amigos. Y de ahí también además he encontrado personas que son muy inteligentes y personas que me han sabido enseñar varias cosas que hasta el momento yo no sabía. Y he aprendido de todos, he aprendido a ser un poco tolerante, porque la verdad es que yo no soy nada tolerante. Y me han enseñado que a pesar de que existen grandes diferencias de edades entre las personas que entran... ¿Dónde nosotros? La verdad, todos somos muy chavitos, la verdad. Sí, nosotros estamos chavitos, pero a lo que me refiero es que podemos convivir. Por cierto, se perdieron una botella de vodka la semana pasada para los que podían beber. Bueno, pero retomando, pienso que esta ha sido una buena alternativa para desenfadarte un poco de lo que sucede en tu alrededor. Y lo único que les digo es que se diviertan y que aquí estamos para conocernos y para seguir adelante siendo huevonazos. Ok, pues muchísimas gracias, Yoshi. ¿Tú qué opinas? ¿A ti qué te gusta de Marveleando? ¿Qué es Marveleando para ti? Durante este año, ¿qué ha significado? ¿Tú qué pitos tocas? Nada más uno. Yo tuve la oportunidad de llegar ya en febrero, en enero. O sea, no estuve todo el año, yo llegué un poquito como 3 o 4 meses después de que se inauguró. Y pues siendo honesto, realmente sí se encuentran grandes personas, ¿eh? O sea, dejando a lado todo el desmadre y carrilla y albures y demás, realmente se encuentran grandes amigos, muy buenas personas, te la pasas bien. Yo creo que parte de lo que es Marveleando es el chat, que es muy importante dentro del blog, de que pues ahí es donde se genera el mayor desmadre posible, ¿no? Yo creo que es lo que me dejo. Aquí tenemos saludos del buen Eón. Nos está escuchando, yo creo que desde su trabajo, y manda saludos a Berenice, a Josh, le dice gracias, el vodka ni duró, dice. Tenemos aquí también de quién más. No sé, pero es la más preciosa del universo. Dice también, Yoshi, soy tu fans. No, es el Tata, saludos al Tata. Tata, tata, tata. Ok, pues entonces muchas gracias, Pat. Ringo, tú que eres uno de los fundadores de Marveleando, al igual que otros, ¿qué ha significado este año Marveleando? Pues yo creo que sobre todo el punto de encuentro con gente bien interesante, ¿no? Yo creo que ese es lo mejor, que puedas conocer a gente que no sea tan X, ¿no? Que puedas compartir ideas, pero que al mismo tiempo tengan sus ideas propias y sean capaces de rebatírtelas, ¿no? Sobre todo es eso, que sea gente interesante, que valga la pena platicar, pues subir ideas y demás. Digo, desafortunadamente a veces yo no participo tanto en subir posts a la página, pero pues ha sido divertido, y yo creo que de lo que sí me llevo así la gran felicidad es de haber conocido a mucha gente interesante, ¿no? Como decías hace rato, pues, sí lo puedo decir con todo, ¿no? El haber conocido a Josh, a ti, caballero, al Pats o a Hiro, ¿no? Que son personas bien interesantes, ¿no? Ya. Son porque están aquí al lado, por eso doy los guayabazos, ¿no? Si vieran aquí, ya están chichi, el Pats ya anda chichi, ya anda llore y llore. Pero sí, ha sido lo importante. Lo que yo puedo decir además que las personas de provincia han sido también muy importantes. No los conocemos en persona, pero día a día han estado presentes en el chat, en sus publicaciones, y creo que si estuvieran cerca que estarían también con nosotros aportando. Hay personas tan valiosas por la amistad que te brindan, y puedo decir que entre ellas es el Tata, que es a pesar de que está tan lejos, siempre ha estado al pie del cañón. Otra persona que también es de provincia y siempre ha estado también muy presente es Masternova, que me parece que es de Monterrey. Y gente de Puebla, que también, a pesar de que ellos sí están cerca, pues no han podido venir a visitarnos. Pero los invitamos a que algún día se puedan dar una vuelta y conocer lo que estamos haciendo aquí en el DF, que no es más importante de lo que ustedes están haciendo en provincia. Y aunque ustedes también fueron de los grandes ausentes, quiero decirles que siempre siempre siguen siendo de las personas más importantes para nosotros y para los que conformamos Marveliano. Ok, pues después de estas emotivas palabras, pues muchísimas gracias por compartir sus opiniones, externarlas. Realmente fue algo cómico, gracioso, perturbante también, que de la semana pasada... Lo perturbante fue ver a Willy frente con su novia. No, es que me comentan, porque realmente también yo por X cuestiones no pude estar todo el tiempo con ustedes. Pero me comentan que hubo una serie de puntos de vista, que hasta casi se ponen a llorar y casi de fondo estaban las golondrinas y algo muy melancólico. Entonces realmente es parte de lo que queremos expresar a nuestros queridos radioescuchas, ¿no? Entonces que realmente eso es una fraternidad que cada vez está creciendo, cada vez está siendo mejor, mejores amigos, mejores cosas, y bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo a Noé, a Sildad, a Eon, a Willy de Kid, sabemos que está en la hermana república de Cuautitlán, dice que saludos a la banda de Cuautitlán, entonces lamentablemente esperemos que llegue bien la señal allá, no sé si tengan torres de transmisión o algo por encima, algún medio de contacto, sí creo que sí, porque ya me están pellizcando, ¡ah, cabrón! Bueno, pues muchísimas gracias, entonces vamos con algo de música, y después de este momento melancólico, vámonos con... Esta es una banda que por ahí de los noventas, cuando salió Molotov, ellos también estaban a punto de firmar, prefirieron firmar a Molotov, y... ¿No más? Pero pues es una muy buena banda. Esta fue la rola que... una de las rolas que estuvo por ahí rolando en la radio un poquito de tiempo. Esta es La Naranja Mecánica. Vamos a ello. Habla. Bueno, regresamos nuevamente aquí a la cabina. Y pues bueno, ya tomando el punto de partida de los cómics, de las anécdotas que hay, pues no podemos dejar de mencionar algo triste para realmente todos los coleccionistas y todos, realmente casi todo México. O sea, el aumento del precio del dólar. ¿Qué tanto afecta eso a nosotros como coleccionistas de cómics? Recordemos que pues la materia prima del cómic viene directamente de Estados Unidos, ¿no? Las grandes compañías que están sufriendo ahí una crisis tremenda. ¿Qué tanto nos está pegando a nosotros? Bueno, tenemos aquí una muy muy buena fuente de alguien que acaba de regresar de un proveedor grande de cómics, de la tienda más grande de cómics aquí en México, que es el Comicastle, Gol. Esperemos que nos pasen nuestras regalías. Pats, ¿qué te dijeron en los Comicastle acerca del dólar y del aumento de precios? Pues que todavía esta semana están respetando el precio de 12 pesos, o sea, como lo tenían ellos en lo normal. Todavía la próxima semana lo van a seguir haciendo en 12 pesos. Si el dólar sigue subiendo y bajando, si sigue comportando de manera, vamos a decirlo, no se mantiene en la misma línea, el cómic va a subir a 13 pesos. Y bueno, realmente, ¿qué...? Pues que tan preocupados estamos por esto, ¿no? Yo creo que sí se nos acercan tiempos difíciles, pero en este caso estamos hablando y poniéndolo fríamente de los cómics, ¿no? No es un artículo de primera necesidad o algo por el estilo así, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esta alza? Digo, ¿se realmente nos tenemos que preocupar tanto por el alza de los cómics? A nosotros nos gusta, pero... Por ejemplo, estamos hablando del hecho de que el cómic está en 36 pesos, ¿no? Normal, en el castillo. Subiría 39. Las 3 pesos, por la neta, ya no está un poquito, o sea, casi 40 pesos, 4 paquetes. La verdad, yo creo que sí va a pegar. Yo creo que, de hecho, se supone que también Estados Unidos va a subir 50 centavos, ¿no? Está planteado subir los 50 centavos. Entonces, si nos ponemos en que si suben Estados Unidos 50 centavos, aquí no nada más estarían subiendo los 3 pesos que estamos mencionando, ¿no? Porque no, también, sí. Si empezamos a comprar a precio de portada, como se compran en este tipo de tiendas, estaríamos comprando alrededor de 6 pesos más caro, ¿no? Más o menos, porque subiría de 3 dólares a 3 dólares y medio, y eso lo multiplicaremos por 13 pesos, que es como manejaría el cambio de moneda el castillo. Ahora, estamos hablando básicamente de un gran corporativo, que es el castillo, pero por ejemplo, también muchos de nosotros compramos los cómics directamente en el Comic Road Show, sabemos que ahí directamente los traen, entonces aquí es lo que vamos a ver, cómo nos va a estar pegando. Y ok, en el castillo podemos ver, tenerlo o encontrarlo a un precio, pero sabemos que en algunos otros proveedores, Comic Road Show o algún otro, pues hemos encontrado otros precios diferentes, también a la baja o a la alta. Pero ¿qué tal va a pegar esto también en los bolsillos del coleccionista? Yo creo que también en estos aspectos de los distribuidores independientes como el Comic Rock Show también les va a pegar bastante, ¿no? Porque ahí no nada más es el precio de portada, sino también lo que implica la importación, traerlos y demás, ¿no? Yo creo que es que también ahí depende. Yo he llegado a escuchar ciertos rumores que lo meten como papel reciclable para poderlo pasar de una forma más barata. Yo ya he llegado a escuchar eso. Ok, entonces pues veremos qué pasa, realmente cómo se mantiene, porque la verdad estos últimos tres días el dólar, hijo, o sea, no puedo creer cuánto se cotizó, ¿no? 14 pesos fue ya lo máximo, ¿no? De aeropuerto, ¿no? Entonces, digo, realmente esto está atroz, esperemos a ver qué va a pasar, ¿no? Por ahí creo que antier, ¿no? Nuestro heroico presidente de México, pues mencionó algunas medidas, pero bueno, pues esas medidas son tal vez para la economía general, ¿no? Canasta básica y cosas por el estilo, ¿no? Desarrollo, infraestructura y cosas políticamente más importantes, ¿no? Pero pues también estamos nosotros como sector coleccionista, ¿no? A ver qué, cómo nos va a pegar eso, a ver qué tal se presenta. Una reforma para nosotros. Estaría muy bien, ¿no? Una reforma al cómic. Un rescate económico para el cómic, subsidios para el cómic, por favor. ¿Tú cuánto gastas aproximadamente al mes en cómics? Ese güey no gasta, acuérdate que se los compran, güey. 200 pesos. 600, 800 pesos. ¿Tú, caballero, cuánto gastas más o menos al mes? Pues, la verdad, no he hecho cuentas. A veces, el hacer cuentas me espantaría. ¿Estás escuchando a tu esposa? Pero ese es el problema. No me estás escuchando, me lo digo, ¿y para qué quieres? No, pues sí, yo creo que más o menos gasto entre 600, 800 pesos, sí, igualmente al mes. ¿Cómo nos afectaría esto? ¿Habría, en caso de esta subida, series que dejarían de comprar? Realmente sí, retomando algo en cuenta, hace mucho tiempo cuando, como les comentaba algunos, yo colecciono la mayor parte de colección que tengo es del cómic producido aquí en México, ¿no? De Beat principalmente, que era el monopolio anterior, ¿no? Entonces, cuando la verdad ya fueron demasiados títulos y la economía no daba tanto, yo dije, ¿sabes qué? Pues a ver, este me gusta, este no me gusta, este aquí, este creo que sí puedo prescindir de él, y pues dejé de comprar varios números, ¿no? Inclusive, definitivamente yo creo que sí. ¿Tú, Pats? Yo le diría adiós a Televisa, pero yo sinceramente preferiría primero despedirme de Televisa a despedirme de mis cómics queridos. Pues sí, yo creo que la mayoría de nosotros estamos en la misma situación, a punto de dejar de comprar varias series. Yo creo que también tendría que dejar varias series, pero en este caso yo dejaría de comprar las series más comerciales y me dedicaría un poco más a los cómics independientes que compro. ¿Dejarías de comprar 100 balas? No, y menos ahorita, no. De hecho, voy a evitar todavía el tema, me lo estoy guardando todavía para el final de la serie. Violencia. Sí, me estoy guardando todavía el asunto de 100 balas, así es que brinquémonos ese punto. Ok, aquí Noé nos está mandando un mensaje muy importante, nos dice reciclen el papel. Tiene razón, sí es cierto, o sea, tomando en cuenta o haciendo un paréntesis totalmente aparte de los cómics, si en su casa juntan periódico o algo, no lo tiren a la basura, por favor, la verdad, recíclenlo. Esto ayuda bastante, tanto ahorita a la economía como al medio ambiente. Entonces, no soy ecologista ni nada por el estilo, pero tómenlo en cuenta, por favor, reciclen el papel. Tengan la oportunidad de, sinceramente, véndalo por kilo, júntense un dinerito extra y también de 60 latas, creo que están pagando de 10 pesos el kilo. No, independientemente del costo que tenga el reciclaje, háganlo por ese bien, porque, por ejemplo, también yo una de las cosas que tengo por mi trabajo, saco mucho papel y la verdad sí lo reciclo. De ambos lados lo ocupo, ya que termino de ocuparlo, sí lo estoy reciclando actualmente. Sigo estirando las orillitas. Y bueno, pues para despedir este bloque y mandarlos a música, quiero leerles algo que escribí. Esto se titula Se solicitan héroes. Es algo muy relacionado con la etapa que estamos viviendo aquí en México y varias cosas, ¿no? Es una pequeña carta editorial y a ver, permítanme un momento. Bueno, yo por un momento antes de leer esa carta editorial, la verdad, quiero agradecerles por cuestiones ajenas a mí, tengo que retirarme. Pero de todos modos, dentro de 8 días yo los encuentro nuevamente aquí en la estación de radio. Muchísimas gracias y los dejo nuevamente, ya saben, con mis compañeros, lo que es Ringo, Pats, Weringo está allá afuera, Giro, etcétera. Vienen muchas noticias, vienen cosas importantes, pero pongan atención a esta carta que presenta Ringo y me despido por el momento. Por mi parte, esto es todo, fin de la transmisión. Sábado 4 de octubre del 2008, a quien corresponda. Este es un grito desesperado de ayuda. Soy una persona común y corriente que en su desesperación no ha encontrado otro medio para pedir ayuda. Mi gente, no mi país, mi gente se encuentra atrapada y con mucho miedo. Hace algunos años he seguido de manera continua y regular las historias de héroes donde el bien triunfa, el mal es detenido y siempre hay esperanza. Así que dadas las circunstancias que pasa mi gente, he decidido pedir ayuda a ustedes. Superman, Batman, Flash, Mujer Maravilla, ¿dónde están? Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Hulk, los necesitamos. Tal vez no han oído nunca la situación que se vive aquí y por eso no han venido aún. Desde hace unos 40 años los hemos necesitado, cuando una generación se vio caída por la salvaje respuesta del gobierno ante la protesta de libertad. Nos vimos inundados de sangre joven que no debió ser derramada. Entonces pensamos en salir solos adelante y recordar y esperar que con el tiempo sanara la herida. Luego, 4 años después, vivimos en terror escondidos de nuestro propio gobierno ante la incapacidad del poder de decir lo que queríamos y pensamos que solo podríamos salir adelante. Ahora hay un mal más allá de cualquier que haya leído en sus historias. Estamos aquejados por un monstruo que se inclina sobre nosotros más y más. Mi gente y yo vivimos encadenados tras las rejas. Mientras el mal domina las calles, la fuerza de la autoridad encargada de nuestra seguridad se encuentran infectadas por este mal. Algunos se mantienen inmunes, pero son tan pocos. Está en nuestra situación que no hay día en que mi gente se despierte y no conozca la historia de más gente muerta a causa del poder que está gobernando esta bestia. Ahora recibimos granadas de fragmentación en una de las pocas celebraciones que por derecho nos correspondían. Estamos desesperados y más que nunca necesitamos héroes. Si alguien escucha este mensaje, si un héroe, le ruego que atienda este llamado y no me haga creer que todo lo que he aprendido de la justicia y la libertad es mentira. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero mi gente y yo ya no podemos, pero aún tenemos la gran responsabilidad de sobrevivir con miedo y terror a no regresar a casa. Me despido esperando que este mensaje no quede flotando en el vacío y sea atendido por alguien. Yo solo soy una persona que no ha perdido la esperanza y por eso aún sigue sus aventuras. Y en serio, si están ahí, se solicitan héroes. Alfonso, ¿me oyes? Alfonso, 1, 2, 3, ¿nos escuchas? Ah, gracias. Gracias, pues ya estás al aire, hermano. No. Bueno, sí. Exactamente, estamos a través de Skype. La música, ¿verdad? Porque yo estoy escuchando la estación y todavía hay algo de música. Ahorita tuve que apagar el reproductor de radio para poderlo escuchar a ustedes, pero ya parece que ya se pudo hacer la conexión, se logró la conexión. ¿Aló? Bueno, ya entonces, bienvenido, estamos al aire, ya por fin después de 1000 años nos pudimos contactar con el buen Alfonso, que está en Canadá, en Toronto creo que estás. Bien, señores, bueno, pues muchas gracias antes que nada por la invitación, espero que sí me estén escuchando, ¿verdad? Espero que me estén escuchando por allá, espero que no haya mucho delay. Sí, no, es que tenemos creo 2 minutos aproximadamente de delay, pero creo que ahorita ya se solucionó este problema y bueno, vamos a empezar, así que desde el principio. Perfecto, señores, bueno, pues muchas gracias, les vuelvo a agradecer una vez más toda esta pequeña travesía vamos a decir, porque este es el primer experimento que estamos haciendo de esta forma, entonces vamos a dejarlo para los chavos que están escuchando el cine también, no me disculpa también. Más fuerte, pues. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte? A ver, más fuerte todavía. Ahí estaba bien. Ahí está mejor. Se escucha mucho mejor. Sí, ahí estamos bien. Bueno, de entrada, muchas gracias. ¿Qué nos podrías decir, Alfonso, de tu experiencia? Digo, estuviste aquí en el año del 99 en la Conque. Me acuerdo mucho de una publicación que era Pop Comics, que creo fue después de Lulu Comics. ¿Qué nos puedes platicar de esto? O sea, ¿cuáles son tus principios y cuál es tu experiencia dentro de esto de los cómics? Bueno, como les estaba yo comentando, chavos, muchas, bueno, antes que nada, lo voy a volver a repetir, nada más por aquí de las dudas, muchas gracias a todas las personas que en serio se están conectando, gracias a los huevonazos, como siempre se han dado ese espacio para promover en cierta forma lo que vienen siendo las producciones independientes en ese aspecto, y también a toda la gente del medio, de los blogs, todo ese rollo, muchas gracias a todos ellos, en serio. Y bueno, básicamente, ¿cómo comencé en este rollo? Yo creo que como comienzan muchos, ¿no? Que están en el medio, como comenzamos buscando en los cómics el hobby, empezamos como un hobby, empezamos a tomarle esa pasión, ese gusto a estar haciendo los bonitos, a dibujarlos, a hacerlos, y de empezar de un personaje, empezar a crear todo lo que viene siendo su mundo, ¿no? Dónde vive, qué es lo que hace, cómo, de la forma en la que habla, la forma en la que camina. Entonces, a través de todo ese tiempo, como bien lo comentan por allá, si empecé por allá aquellos del 92, una cosa así, y publicando para New Comics, de hecho, que producía Vic Hernández, que ahorita está junto con Emi, están trabajando en lo del Muertito Sabrosón con Producciones Balazo. Entonces, empecé trabajando con ellos, bien a todo dar, aparte son muy, muy buenos amigos, y bueno, de ahí se empieza a desprender toda una cadena de eventos a los que asistimos, y como bien lo comentaron, la Conque, fuimos a las primeras Rocapocas, fuimos a las primeras, que fue a la otra que hacían, cuál era la Feria de la Historieta, ahí en Filomeno Mata, no sé si alguien de ahí por allá se recuerda de esos eventos. Sí, efectivamente, bueno, algunos somos mucho más jóvenes que tú, ¿no? Y de que vi, creo que la única que es de nuestra época es Amy, pero... Sí, bueno, pero sí. Fíjese, yo recuerdo todavía con mucho gusto todavía aquellos días en los que organizaban las primeras TNTs, ¿verdad? De hecho, por ahí todavía tengo una playera que la uso para planchar, bueno, no, la que uso para pintar y todo ese rollo, que todavía tiene el logotipo de la TNT, la 2, ¿no? Y esa es me la regalaron uno de los organizadores de la TNT cuando íbamos a pedir las mesas de los dibujantes ahí, que ya puedes ver que pasó lo que viene siendo el Lulu Comics, y fue cuando ya básicamente a partir de la TNT ya estábamos trabajando junto con Pop Comics, ya estábamos también igual con el proyecto de Víctor, con Pop Comics y también con Studio Comics. Entonces ya era cuando empezaba a tomar forma lo que vendría siendo Studio Comics, lo que es ahora, ¿no? Bueno, lo principal que, bueno, yo te quería preguntar es ¿por qué el cambio de Batman a Night Spike? Bien, fíjense que no es la primera vez que me lo preguntan, así de que ¿por qué le cambiaste de Batman a Spike? Y créanme que ya tengo listo lo que viene siendo la razón o motivo por la cual Batman se llama Spike, pero no se los quiero contar todavía porque eso es parte de una historia, eso es parte de la historia también de Night Spike, porque de hecho el título de la puerta nocturna sigue siendo el título de la puerta nocturna México. Pero Night Spike viene siendo ya el título, el genérico, el que va a ser tanto para México, para Estados Unidos, para lo que viene siendo Canadá y lo que viene siendo el chats, medio de los blogs, todo eso. Entonces, si hay una historia específica para cual Batman se llama ahora Spike y Cascabel se llama Bell. Sí la hay, y de hecho los personajes se siguen llamando igual Batman y Cascabel, pero ahorita son Spike y Bell. Ya se crearon un momento de Night Spike, ¿por qué es que pasa eso? Pero tranquilo, sí hay un porqué. Bueno, gracias. Mi otra pregunta es, la última vez que estuviste aquí con nosotros, que fue un evento en si más mal no recuerdo, en Cuautitlán, nos dejaste el número cero. Al final del número cero venía una posible portada para el número uno. ¿Por qué se cambió la portada? Bien, miren, la posible portada del número uno fue... Uno, porque, bueno, como ustedes saben, digo, para todos, inclusive ahí tienen ustedes sentados al Cacha, que también quiero saludar, por allá anda el buen Cacha. Saludos, Alonso. Eso es, mi hermano, bien, duro. Lo que pasa cuando es el proceso de evaluación de cuál va a ser la portada, la cual realmente nosotros, la que yo realmente quiero hacer, o ya cuando tienes un trabajo, lo hiciste, y ya de repente ves que queda el trabajo y empiezas a trabajar sobre otro más, y empiezas a hacer la evaluación de tu propio trabajo, como que identificas cuál es el que va a ir más ad hoc al trabajo, ¿no? La idea de hacer la portada a lápiz en el número cero, fue por eso, para que quede así como un número cero, un número previo, un número que esté en fabricación. Ya el número uno ya se presentan los personajes ya con la portada a color, ya está lo que viene siendo los antagonistas de la serie, entonces ya empieza a haber más interacción entre los personajes. Yo espero que les guste mucho el trabajo que estamos haciendo entre Cacha y yo, de lo que viene siendo en el número 2 de Cacha City, en el número 2 de La Fue Nocturna, ya verán cómo hay cosas que van evolucionando en ese aspecto. Entonces, el cambio básicamente de la portada fue de eso, una experimentación, cómo empezamos y después cómo le va, cómo quedó al final, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfonso, habla Ringo. ¿Qué más, Ringo? ¿Cómo estás, hermano? Aquí andamos, hermano. Oye, tenemos aquí muy de frente el ejemplar número 1 de Spike Knight. Perfecto, hermano. Bueno, yo lo estuve revisando desde la semana pasada. Y el punto, Boris, que básicamente mi intervención es dar una felicitación, sobre todo por la manera del dibujo. Yo creo que no había visto un dibujo tan divertido, sobre todo en un buen rato, me divirtió bastante la historia y sobre todo me agradó eso, ya uno está tan acostumbrado, por lo menos yo, a cómics de violencia y demás, que se me hizo un dibujo bastante divertido y dinámico, Oye, pues muchas gracias, brother. Mira, la situación de esto es de que hay mucha gente con mucho talento allá afuera, viejo. Así como yo, ahí tienen sentado a un lado el Cacha, que no voy a cansar de decirlo. Yo, desde la primera vez que empecé a ver el trabajo del Cacha, es un trabajo muy dinámico, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que yo ando buscando con el sello de Studio Comics. El sello de Studio Comics tiene que ser dinámico. Tiene que haber ese dinamismo tanto en los personajes que se presentan, no nada más los míos, los personajes que se presentan, personajes que van a venir después, el crearles ese entorno, ¿verdad? Para que cuando tú hablas de la historia y tú veas que los personajes ya tienen, como les decía, una cierta forma de hablar, una cierta forma en la personalidad de los personajes. Entonces, esa es la interacción, ese es lo padre. Muchas, muchas gracias por tus palabras de apoyo, porque la verdad, así como yo sé que hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento, viejo, y nada más es cuestión de encontrarla. Y de hecho, ojalá podamos platicar de eso más al ratito, acerca de gente con talento, con mucho talento por allá. Okay, Alfonso, otra pregunta. Ya tenemos aquí los números 1 de Al Jack City y tú estás como editor en este. Tenemos tu número también. Una pregunta, ¿qué continuidad vamos a tener de estos de estas series? Miren, básicamente lo que yo tengo la continuidad fue el número de serie. Ustedes, chavos. Bueno, ¿ya me escuchan, chavos? Sí, hablo un poquito más fuerte porque tenemos un pequeño problemita con el delay, pero si quieres ya, ahí estamos. Perfecto, creo que escucha mucho mejor que antes, mucho mejor que antes, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Perfecto, mi hermano, bien. Lo bueno es que tienen ahí a mi segundo al mando, que es el Cacha, que ya sabe medio manejar este rollo. Ya le pica aquí, le jala allá y todo queda listo. Perdón, pero sonó medio, entre piquetes y jaladas suena medio extraño, pero bueno. Bueno, el caso es echar cotorreo, viejos, de eso se trata, marbeleando con los huevonazos, ¿no? Ese es el concepto principalmente que estamos buscando, ¿no? Ya quitarle un poquito la etiqueta esa de seriedad, pero sí, principalmente, pues es eso, divertirnos, porque esto es lo que es diversión, es... Ahora sí que es algo que te tiene que atraer, y eso es lo que veo mucho en tu obra, ¿no? Que haces que jale, ¿no? Es un primer concepto, digo, tenemos algunos del número de Génesis, donde vemos desde tus primeros conceptos, me imagino que era de la púa, hasta lo más reciente, que es el número 1. Eso es lo que me suelta mucho. ¿Qué pasa a la gente allá de Canadá que no tienen este Génesis? ¿O salió una versión de este Génesis allá también? Fíjense que hay una cosa bien, bien interesante que tocan ahorita, una cuestión bien importante que tocan ahorita, que es acerca de qué es lo que pasó cuando yo traje básicamente mi obra para acá, hasta la hermana República de Canadá, que por cierto ya va a empezar en los fríos en unos días más, ya van a empezar las nieves, pero y no las de Chico Zapote, las que caen del cielo, Entonces, háganse cuenta que qué es lo que pasa cuando yo traigo mi obra, que tengo yo la obra de la Fue Nocturna con una característica específica, ¿no? Que cuenta los chistes de una manera muy específica, que tú ya la tienes muy estudiada. Tú ya sabes cuál es la forma en la que hablan los personajes, cuáles son las situaciones en las que se llevan. Entonces tú llegas aquí, yo cuando por primera vez presenté la obra de la Fue Nocturna, yo el cómic que tengo, que de hecho ese no creo que lo vaya yo a sacar una vez más, porque fue como a manera de experimento, que fue uno previo antes de este. Cuando llego yo lo presento a las primeras personas, a una convención que llegué pues de visitante, llegué yo ahí y presenté el trabajo, vieron el trabajo, y yo creí que iba a ser el blast, ¿no? Que iba a ser así increíble, pero ¿qué pasa? El humor gringo, el humor norteamericano y el humor mexicano son dos situaciones completamente diferentes, y ustedes se han de dar cuenta de eso, son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Pues sí, así es, se nota mucho, ¿no? No es lo mismo hacer aquí chistes sobre los frijoles que comemos, sobre los chistes que hay allá. Pero claro, entonces cuando tú llegas con el trabajo acá y ves el trabajo, ven mi trabajo y dicen, oye, pues así pues, está muy bien, tu trabajo está muy bien, pero es como de qué se trata, ¿no? Entonces digo, ¿cómo va a ser? O sea, yo creí que sí iba a ser así como de humor y no le están entendiendo el chiste. Bueno, entonces me tocó, bajo todo ese año, sentarme enfrente al televisión, a Comedy Channel, sentarme a rifarme a los comediantes, ¿no? A lo que viene siendo como la hora de los comediantes en los sábados, ¿no? Y empezar a investigar cuál es el nuevo humor gringo, ¿no? ¿Qué es lo que les hace reír? Y empezar a evaluar el nuevo trabajo, empezar a ver cuál es la evolución, cuál es el siguiente paso. Entonces, cuando presento mi trabajo acá al principio, pues fue eso, ¿no? Después, cuando ya presenté este proyecto ya un poquito más elaborado, y digo un poquito más elaborado en el aspecto de la traducción, de cómo vas a traducir una situación, de que cómo vas a traducir ciertas palabras, ya las tienes listas ahí, entonces ya empieza a generar un poquito más de gusto, ¿no? Y fíjate que ha sido, gracias a Dios, lo digo así, gracias a Dios, ha sido muy bien aceptado tanto la Fue Nocturna como el Cacha City, ¿no? Ok, vámonos tantito a hablar de este asunto de Cacha City. ¿Cómo se da, y aprovechando precisamente que tenemos aquí al buen Cacha, cómo se da esta relación? A ver si entre los dos nos puede ir dando ahí una historia, ¿no? De cómo se dio esta relación y cómo es que ahora Studio Comics está publicando al Jack City. Así es, señor. Bueno, pues, qué mejor que Cacha, que lo tienen ahí para que él cuente su parte de la historia, les cuento el otro 50 y armamos un 100. ¿Qué tal? Perfecto, perfecto, así lo hacemos. De hecho, aquí tenemos al Cacha. Adelante, Cacha. Bueno, creo que todo iniciaría cuando nos conocimos por medio de los blogs y después por el Messenger, ¿verdad, Alfonso? Claro. Bueno, de hecho, fíjate que una situación bien, bien importante con el Cacha. Cacha empezó, bueno, el Cacha tiene también así como este Bernardo del Valle, el Cacha. Él empezó en el medio de los blogs, él también dibujaba desde antes, así como él le decía, hay mucha gente por ahí. Entonces, cuando yo empecé a revisar su trabajo atrás, y que yo ya tenía la idea de tener, de invitar a alguien con un talento que valiera la pena, entonces empecé a evaluar cuál podría ser. Digo, no evaluar así de que me senté y dije, así con mi copa de coñac y mi puro, a ver, vamos a ver quién va a ser el, ¿no? Se me senté y me puse realmente a evaluar un trabajo, a verlo de manera, pues de lo que realmente a mí me gusta leer, ¿no? ¿Verdad? Porque si a ti no te gusta algo, si tú estás leyendo algo que no te gusta, no vale la pena, ¿no? Entonces, me senté, me gustó mucho, empezamos a tener ese contacto, más que relación, ese contacto. Ajá, ¿de picar y jalar? No, de ese no, güey. Con la camarita web y todo. No, pues empezamos a tener ese contacto. Y se empezaron a crear buenas migas. Entonces yo recuerdo que le dije al Cacha, ojalá puedas ir al evento al que vamos a hacer ahí en Izcalli, al que voy a hacer ahí en Izcalli. Ajá, de hecho, cuando se hizo ese evento, yo apenas recién acababa de lanzar el webcomic. Exacto. Entonces yo ya había, visto el material de él, y bueno, pues ya quedó, ¿no? Y creo que sí salió eso, ¿no? Que ya te dije yo en el evento de ahí de Izcalli, que dije, platicamos, ¿no? Ajá, ahí me estuvieron sugiriendo que tal vez debería publicar lo que estaba haciendo en la red. Ya está, y de ahí adelante, aquí el Cacha yo se lo dije, ¿sabes qué? Mira, ahora sí que no a manera de poner reglas, pero sí le dije, esto es lo que yo espero de Cacha City, del Aldex City ahorita. ¿Qué onda? ¿Estás dispuesto? Y el Cacha dijo, venga, ¿cierto? Así es, digamos ya cuando fue un trato más formal de la publicación, ya establecimos las pautas en lo que se iba a hacer y los términos, y yo acepté y adelante, y tanto que aquí ya está el cómic impreso. Ahí está, Ahí está. Para muestra, falta un botón. Y yo creo que eso ha sido lo más importante, ¿no? ¿Cacha? Que, y el tema de los chavos de Marveleando, que siempre, antes de lanzar el cómic, antes de que yo dijera una palabra, porque llevamos trabajando esto, ¿qué te gusta? Como un año, ¿verdad? Bueno, como 8 meses más o menos, ¿verdad? Sí, cerca de eso. Entonces, antes de nosotros decir, se va a lanzar el cachecito impreso por Studio Comics, estuvimos bajo un proceso que era un poquito largo, ¿eh? Porque fue primero, mándame las revistas, vamos a evaluar esto, vamos a checar aquí, vamos a checar allá, vamos a arreglar un poco un tanto los contextos también, vamos a ver lo de las traducciones, cómo vamos a importarlo, cómo vamos a hacer. Entonces, bajo todo ese proceso, y la verdad, yo creo que lo más duro fue lo de mandar las revistas para allá, ¿no, cachar? Sí, que nos costó sangre mandar, traer las revistas por acá. Bueno, pero mira, finalmente ya está, el material ya está allá. Y bueno, creo que ahí tienes a los chavos, a los huevonazos y a los chavos de la Comics, a toda la gente que está mostrando el apoyo del trabajo, ¿no? No, y principalmente no es tanto más que agradecernos a los artistas, ¿no? Principalmente porque su trabajo se deja ver la calidad, el que realmente, como dicen, dejar sangre, sudor y lágrimas. Dicen, una vez escuché que los artistas llevaban tinta en su sangre y lo demuestran dejándonos su sangre aquí en su obra, ¿no? Principalmente. Eso es lo que nosotros debemos reconocer y es más que nada nuestro agradecimiento reflejado en decirles a la gente que compren esto, porque creo que vale mucho la pena. Estamos ya esperando el número 2 de ambos y la verdad, en algún futuro un crossover o cosas así, o van a ser totalmente desligados uno de otro, o alguna vez veremos a la Púa en Cacha City y viceversa, ¿no? A ver, pregúntale al Cacha a ver qué te dice. Pues por mí encantado, me gustaría, digamos, dibujar las redondeces de Ben. Perdón. Sí. No, se quedó sin hablar el buen Alfonso. Digo, ¿quién no quisiera dibujar las redondeces de Bell, verdad? No nada más el Cacha, pero bueno. Oye, hay un dato muy curioso. Años atrás, cuando yo empezaba a dibujar a Bell, yo la empecé a dibujar y todo el rollo, ¿no? Bueno, ya llegaba yo a las convenciones. Fue una muy curiosa en San Luis Potosí que se llamaba... Ah, Comitlán, me parece, si mal no recuerdo, creo que era la canción en San Luis Potosí, la verdad no recuerdo, de esa hace años. Pues yo empezaba a dibujar a Bell y llega un tipo así, medio extraño, ¿no? Así me dice, oye, hazme un sketch de Bell. Digo, claro, señor, pues con gusto, ¿no? Y ya que empecé yo a dibujar, a hacer el trazo, lo que viene siendo el esqueleto para dibujar, me dice, sí, pero házmela en una posición sugerente y desnuda. ¿Qué? Con eso, ¿no? Y pues ni modo, pues ahora sí que no la dibujé sugerentemente, pero dije, bueno, pues ¿qué quieres que te sugiera? ¿Un agua de Jamaica? No sé. Oye, entonces así como esos casos así se han dado, pero por todos lados, ¿no? Que hubo una ocasión que también presentaba los trabajos y me decían, es que Bell, ¿y sí existe Bell? O sea, y Bell la verdadera sí. Échale la imaginación, le digo, nada más quiero ver a una vieja que traiga así los pelos parados como esta, ¿no? Y sí, se fijaba mucho en los pelos, ¿no? Bueno, debo confesar mucho que hace ratito le pedí a Carlos, bueno, al Cacha, que hiciera eso con una de sus personajes. ¡Qué rata! Pero yo creo que eso es lo divertido, ¿no? Darle el sazón a los caracteres, ¿no? Eso es lo divertido, que si te llama la atención un personaje, tal vez puede ser por su... Si quieres verlo así, por la imagen física, puedes tener, por la forma en la que habla, por la forma en la que actúa, es parte de la característica del personaje. Eso es... Más que bienvenido, ¿no? Cuando llega alguien, oye, dibújame una Bell acá, en posición hotline. Ay, ni modo, ¿no? Vamos a ver qué le podemos hacer al joven. Ajá, y lo bueno es que el buen Giro cubre sus dibujos en plástico, así no hay problema de que se limpie fácil, ¿verdad, Giro? Exacto, ¿no? Cualquier cosa, pues, les recomiendo más que compren sus bolsitas para ese tipo de ocasiones en que quieres estar con el personaje a solas. ¿Quieres ser el anuncio? Está Yoshimi ahí, por Dios santo. Pero está afuera, no está escuchando nada de lo que decimos. Por eso estoy aprovechando. Oigan, y Y bueno, a mí sí me gustaría ahorita que el Cacho esté allá de frente, que nos dé más detalles acerca de su obra. Por favor, Cacho, platícanos un poquito, ya que estás por allá. A ver, bueno, como todos saben, el cómic de Ajax City es la versión impresa por Studio Comics de Cacha City, que es el webcómic. Y ya en el dentro de del cómic ya presento aventuras del grupo ya formado, ya dentro de la propia continuidad del webcómic, solamente que digamos dentro del webcómic está apenas iniciando. Y aquí ya en Ajax City ya está el equipo, ya está toda la dinámica, ya se conocen los personajes, digamos que ya saben de qué pie coge a cada uno. ¿Por qué aquí en esta publicación presentarlo como Al Jack y no como Cacha? Como Alfonso dijo, aparte de la traducción en inglés, lo más importante era adaptar la obra, no solamente en los chistes, sino también en algunos nombres para que se entendiera para el público anglo. Claro, y es bien importante, ¿no? Que lo vemos, esto lo vemos básicamente cuando ves las películas, ¿no? Que cuando las traen, por ejemplo, en un ¿qué te gusta? En una película el título original se llama de una forma y cuando llega traducido de una forma completamente diferente que no tiene ni sentido que ver, ¿no? Y ejemplos ahí pueden darse, pero muchísimos, ¿no? Ahí tienen el ejemplo de Book of Magic, el primero que hicieron de Book of Magic, creo que le pusieron El Despertar del Diablo, ¿no? En aquellos entonces, y tú decías, ¿pero qué tiene que ver? Ajá, y la ventaja entre nosotros es que la adaptación lo está haciendo los autores, o sea, para que no se pierda la esencia de los personajes. ¿Qué tan difícil es trabajar con Alfonso, Cacha? Pues es... te digo, lo de las juntas nocturnas sí está bastante horrible. Digo, no en serio, Alfonso me ha dado sí, bastante libertad para explayarme y simplemente me dice, esta es tu idea, desarróllala adelante. Digamos, sí hay ciertos lineamientos que debo de seguir editoriales, pero lógicamente porque él es el chief. Pero básicamente me ha dado toda la libertad que debo de hacer con mis personajes. A mí hay algo muy curioso que se me hizo leyendo al Jack City, es checar las situaciones que pues, obviamente nosotros como mexicanos las entendemos, ¿no? Pero lo que se me hizo bien curioso es ver esas situaciones en inglés y pues, se me hizo un gran acierto, ¿no? Y algo bien interesante, bien diferente. Haber conservado, por ejemplo, las características de esta chica, que imagino que no tiene nada que ver con Natalia Lafourcade, pero se conserva mucho y se entiende, y eso es algo bien interesante. Fíjense que sí hubo ese proceso de traducción, bastante, la verdad, en lo personal, a mí en lo particular fue bastante entretenido el traducir, y cuando me senté con la persona que me ayudó a traducción, que hay aspectos en los cuales tengo que limpiar el texto, por decirlo así, no limpiarlo así de que, ay, esto suena muy mal, vamos a poner otra cosa diferente, sino que adaptar exactamente la situación en la cual el mismo texto te va llevando, ¿no? El mismo texto, y cuando tienes una fluidez, como la tiene el Cacha, como la tienen varios dibujantes por allá, es una fluidez que sale sola, ¿no? Que se va dando en las situaciones. Ahora, otra situación bien cotorra, ahora que fue la presentación de la revista del Cacha, que de hecho la tenía, como le estaba diciendo, la tenía así guardadita debajo de la almohada, y cuando finalmente la presentamos ahora que fue en la Toronto Comic Con, la que hicieron acá, de veras que dibujantes de la talla dijeron, oye, bueno, tú tienes tu propio trabajo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo con Marcio Takara, este tipo, Marcio Takara es un tipo brasileño, muy buena onda, por cierto, se sentó a un lado mío, y Marcio me decía, oye, qué bueno, ya lo conocía, me decía, oye, te vuelvo a ver aquí, dice, tú no estás buscando de que Marvel te imprima, porque, por ejemplo, Marcio, este buen amigo, le estaba imprimiendo especiales para Marvel, especiales para DC, llevaba los originales, estábamos platicando, y me enseñaba, me decía sus técnicas de cómo entrarle al medio, me decía, oye, pero ¿por qué tú no le quieres pegar al medio? ¿Por qué no quieres brincar a DC? ¿Por qué no quieres brincarle a Marvel? Le digo, parece que no es de que no quiera, sino que ahorita mi prioridad está en esto, en realmente a realzar y traer proyectos mexicanos aquí, ¿no? Y presentarlos y llevarlos a la pantalla grande, ¿no? Muchos de los chavos que están por allá, que se presentan a las convenciones de cómics en Monterrey, Guadalajara, en el centro, todas esas gentes que están allá, que están buscando una oportunidad, tienen un círculo muy, muy limitado, ¿no? Y ustedes lo han visto también. Principalmente, pues es que no hay muchas casas editoriales aquí que realmente les apoyen. Digo, aquí crearon Caligrama, actualmente ahorita la gente de Balazo, pues si te das cuenta, son el mismo grupo de creadores y creativos, escritores, dibujantes, que siguen haciendo el mismo círculo, ¿no? Y sí están jalando un poco más de gente, y creo que el trabajo que estás haciendo es muy loable, ¿no? Principalmente porque no estamos yéndonos directamente al mainstream directo, que es Estados Unidos, sino a las áreas conurbadas de Estados Unidos, que en este caso sería Canadá principalmente, y desde ahí me imagino que la idea es bombardear desde Canadá hacia los Estados Unidos y, ¿por qué no?, ¿no?, hacia abajo, que sería México, América Latina, y pensar y ser ambiciosos hasta Europa, ¿no? Pero claro, señor. Mira, de hecho, hay una situación bien importante. Lo que hace Caligrama, lo que está haciendo Caligrama, lo que está haciendo Producciones Balazo, es un trabajo también increíble. La situación es de que, como, bueno, a mi punto, muy particular punto de vista, ellos están haciendo una realización, pero fantástica. Siguen manteniendo, ¿ok? Ellos siguen manteniendo el proyecto del cómic y siguen al día. Siguen realizando sus obras, siguen realizando sus trabajos. Y ahí está, ¿no? Perfecto. Ellos postean su trabajo en la web y ellos tienen esa proyección mundial, ¿no? Perdón, Alfonso. Perdón, tantito. Oye, déjame mandar tantito a canción y regresamos al siguiente bloque, ¿no? Regresamos en un minuto. Buenas radio. Con los huevos al aire. Aire. Y bueno, pues estamos de regreso aquí con Justinos y con el buen Cacha. Nos están hablando de estos proyectos que tienen Estudio Comics Editorial. Bueno, no son proyectos porque ya están ahí, pero pues proyectan seguir adelante, ¿no? Claro, sí, seguimos con muchas. El primero es lo que platicamos antes de entrar a la música, entrar a la canción. Estamos platicando de todos los proyectos que existen y, bueno, proyectos venideros, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el siguiente paso de Studio Comics a este punto de su creación, de su evolución? Yo creo que el siguiente paso obvio sería, bueno, hacer la continuidad de los títulos, tanto de Ajax City como de La Púa. Y, bueno, pues dar la bienvenida a todos los proyectos que estén en puerta, ¿verdad? Y, bueno, ahí yo tengo, por decirlo así, ahorita la segunda persona a la cabeza en este proyecto de Studio Comics, porque Studio Comics no es nada más como el nickname que utilizo para meterme a los chats, el nombre del website. Studio Comics es todo una marca completa, ¿no? Un proyecto bien cimentado, que no es un proyecto que de repente un buen niño rico dijo, yo tengo 50 mil pesos, papi, quiero imprimir mis cómics, a ver cómo me va. Sino que fue un proyecto bien cimentado que se ha llevado mucho tiempo, y para las personas que realmente se han tomado un poquito de tiempo para verificar cómo ha crecido, cómo ha evolucionado desde aquel 93, desde el 93 que empecé con todo este rollo de Studio Comics, cómo ha crecido y ahorita los frutos están ahí, ¿no? Y bueno, no, este ahora sí que el sol no es nada, el sol nada más no sale para mí, ¿no? Aunque no suene tan partidista, pero el sol sale para todos, ¿no? Aquí hay oportunidades para todos, ¿no? Para todos hay chances, y bueno, ahí el Cacha les va a dar el buen anuncio de lo que sigue para acá. Y entonces tenemos en puerta la película de La Púa Nocturna, la película de Ajax City. ¿Qué viene? ¿Qué viene, Cacha? El Hero Game de Bell. No, de hecho la película del Cachecito estaría bien que no sé, Alfonso Sayas o no sé, uno de los poliboses le hiciera de Poatman. Sí, Bolele, ¿no? Bell, ¿no? ¿Te late Lin May para Bell? ¡Asú! Pedro Gómez Chattanooga como Nike Spike o algo así. Ándale, hoy estaría chidísimo, ¿no? Y después Adal Ramones, ¿no? Como el Cacha. Vamos a saludar a esa tipa, güey. ¡Luces! ¡Quieren monóloga! No, principalmente yo lo personal, sí, sí, sí. Te pediría así como que algo especial, el especial de trajes de baño de Bell. Sí, ya de menos, ¿eh? Sí, es pedido acá por la audiencia. Si quieres que hagamos encuesta, hacemos nuestra encuesta, Miss Topsky. Un calendario sexy. ¿Calendario? ¿Qué, no? ¿Todavía está fechas? Sí. Bueno, ya, a ver, vamos en serio. ¿Qué viene, Cacha, de estudio? Nada, como Alfonso decía, Estudio Comics no solamente es un nickname, es toda una marca, todo un estudio. Y lo que es Ajax City y The Night Spike, no serían solamente los únicos cómics que desea editar Estudio Comics, sino busca nuevos proyectos y nuevos talentos para también patrocinar sus ideas, sus proyectos que tenga. Entonces están a la casa de talentos, ¿no? Imagino que estos talentos más o menos que vayan enfocado ante la diversión, el dinamismo que se está manejando en Al Jack y en La Púa, ¿no? Eso es lo que andamos buscando, es justamente el proyecto de buscar nuevos talentos, es justamente para lo que platicábamos hace ratito, de esos chavos que llegan con sus portafolios, que tienen muy buenas ideas, de que tienen muchas ganas de hacer las cosas, de que te lleguen y llegan a los editores grandes, a las mesas gigantescas con 35 gente sentadas dibujando personajes que dibujan hace 30 años, 40, 50, no sé, y llegan estos chavos muy muy sencillos y dicen, oye, pues mira, tú que eres profesional, chécame mi talento, échale un ojo, ¿qué te parece, no? Entonces, pues tal vez a ese punto todavía no está listo, ¿verdad? Entonces, así como como ellos están dando su punto de vista objetivo, yo me gustaría dar mi punto de vista objetivo acerca también de esos talentos, ¿verdad? Y aquí están las puertas abiertas para todos, aquí no se les cierran. Si tú realmente tienes las ganas, si tú realmente quieres hacer cómic, porque te gusta hacer cómic, no porque lo quieras ver como un negocio, o no porque lo quieras ver como un como una gran corporativo de millones de títulos para editar, si lo quieres hacer como realmente te gusta, porque nosotros, ustedes como coleccionistas de cómics, coleccionan porque les gusta coleccionar cómics. La gente que hace cómic, hacemos cómic porque nos gusta hacer cómic. Entonces, si realmente hay mucha gente allá afuera que está haciendo cómic y que quiere hacer cómic porque les gusta hacerlo, que se acerquen. Las puertas están abiertas. Ahí está el Cacha, que va a ser mi representante legal en México, por decirlo así. Él va a estar encargado de hacer el vínculo entre nosotros tres y empezar a crear ese género de cómics independientes que no nada más se queden en México, que no nada más se queden en la convención de Monterrey o en la convención de Guadalajara, o que se queden no nada más estancados en un web cómic, sino que también puedan evolucionar, ¿no? A ver, pero nada más te vas a buscar aquí en México, también te vas a dedicar a estarle buscando por allá. Sí, de hecho, acá yo tengo otra persona que es la que está haciendo otro proyecto, también sacando aquí dentro de estudio, que de hecho llevamos trabajando en ese proyecto que te gusta 2-3 meses apenas, ¿verdad? Y seguimos trabajando, ¿no? Entonces, no nada más son proyectos mexicanos, sino que también proyectos de todos lados. ¿Y qué es lo que les ofrecemos? Pues básicamente lo que cualquier comiquero quiere, que le impriman su obra, ¿no? Llevar la impresa, ahí está el Cacha con la muestra, ¿no? Quieren su obra impresa, acérquense. Y además la ventaja de que es una proyección no solamente aquí en México, también en Canadá y en Estados Unidos. Correcto, ¿verdad? Aquí ha sido los eventos a los que me acerco, a eventos a los que le hago la misma promoción de los cómics, exactamente igual, ¿no? Todos los artistas se ven por igual. ¿Por qué? Porque todos están haciendo su esfuerzo, todos son artistas, ¿no? Okay, Alfonso, una pregunta. Y hablando precisamente de esto, tú acabas de decir que nuestro sueño, ¿no? Como muchos de nosotros que nos gustan los cómics, es ver nuestro cómic publicado, ¿no? En este caso, Cacha hace su dibujo, su historia, tú haces tu dibujo, su historia. Pero por ejemplo, hay muchos que no pues nomás no dibujan, ¿no? Pero tienen algunas buenas ideas. Tienen algunas muy buenas ideas para esto, ¿no? ¿Hay manera de que esta gente que tenga ideas de guiones y demás se pueda acercar a ustedes? Claro, mira, de hecho esa es la idea, ¿eh? Y hay mucha gente que son escritores. Por ahí anda un amigo mío, bueno, un buen conocido que también tiene rato que platico con él. Este cuate de allá de México me manda sus scripts, ¿verdad? Me dice, oye, mira, ¿cómo ves esta idea? Oye, ¿cómo ves? Tengo esta idea de hacer, vamos a poner, por decir algo así, ¿no? Que quiero hacer un cómic que es una leyenda, me dice. Bueno, pues mira, primero, antes de empezar a trabajar sobre tu proyecto, pues tenemos que ver que tú que tú me des a mí las ideas correctas. Entonces empezar a trabajar sobre un script, ya después que trabaja el script, ya buscamos a la persona que haga el match, ¿verdad? Se hace el match y bueno, ya que estén los cómics impresos, ahí están sus copias, muchachos, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, eso es Studio Comics, echar de pie a la gente que realmente quiere hacer las cosas. Lo quieres hacer, lo tienes. Entonces le doy al Cacha mi script. Le das al Cacha, si el Cacha es más que bienvenido y él quiere dibujarlo y le echamos un ojo y vemos cómo está la situación, adelante, viejo, más que bienvenido, ¿eh? No lo comprometas al aire. y eso lo quiero decir así abierto, porque sé que a pesar de que nos están escuchando en este momento, este post, este programa, pues como sea, se va a poner en ciertos sitios, se va a poner y más gente lo va a escuchar, y yo sé que más gente en medio también lo va a escuchar, y toda esa gente que está ahí, lo que sí quiero ver es que todos somos artistas, todos somos por igual, unos tienen mayor proyección que otros. Ajá, y de una vez. Mayor proyección que otros. Ajá, y de una vez les digo a los creativos que están escuchando y desean que sea su trabajo impreso por Studio Comics, pueden mandarme un mail con prueba de su trabajo o con viendo qué registro se requiere para una prueba a cachacity@gmail.com con cachacito todo con C y con Y al final, y ya con gusto hacemos una cita y ya damos una platicadita acerca de su proyecto. Exacto, esa es la idea. Sí. Ah, y además, Studio Comics, digamos, no es así con el chanchillo de vamos a ver qué personajes tenemos para aprovecharnos y apirañarnos de ellos, sino que es muy similar a lo que hace Dark Horse, que él imprime los cómics que de ciertos artistas, pero los artistas conservan sus derechos de personajes. O sea, no queremos aprovecharnos de los nuevos talentos, sino promoverlos, que es diferente. ¿No aplican la de si lo quieres impreso, cállate con 20? No, viejo, fíjate que ya mucho trabajo es, la verdad, mucho trabajo es el de que te sientes y de que te pongas a dibujar tu cómic, de que te sientes y estés sentado pensando cómo se va a llamar el personaje, cómo va a actuar en esa página. Ya es trabajo suficiente. Ahora yo creo que lo que necesitamos ahorita es esa proyección, ¿verdad? Entonces, si tiene la proyección, vamos a suponer, tiene la proyección, tiene las ganas, ahí hagan el contacto con el Cacha, ahí vemos su caso específico, imprimimos las revistas y así como decía, no te comprometas al aire. Mira, ese es un compromiso que se tiene que haber hecho desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Es un compromiso que no tuve que haber hecho tal vez yo, que lo tuvo que haber hecho mucha gente. Tal vez mucha gente dice, es que ¿por qué voy a apoyar el cómic nacional? ¿Por qué lo tengo que apoyar el cómic nacional si el cómic nacional es chafa, es mal dibujado, es esto? Bueno, ¿cuántos cómics internacionales, cuántos cómics hemos visto de Marvel? Todos esos también carecen de mucha de dinamismo, ¿no? Y aún así, de todos modos, la gente lo compra por un sello, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tratamos de hacer es de que a esa gente que le hace falta la proyección, darle toda esa proyección, echarle las ganas, ver que realmente el dibujo, el cómic, lo que vale es el alma que lleva adentro. Cuando tú la abres, tú puedes ver el alma que lleva adentro. Pues sí, pues ahora sí que nosotros, como le mencionaba la semana pasada aquí al buen Cacha, pues espero, vamos a tomar ahora sí que al Jack City y la Púa como bandera, ¿no?, del cómic nacional. Y bueno, nosotros vamos a tratar de estar empujando lo más que podamos, tanto aquí en el programa como en los blogs. Digo, aquí tenemos a Hiro de la Comic-Con. De la Concomic. Quisiera ser de la Comic-Con, pero bueno, somos de la Concomics, estamos, también están, la gente que nos está escuchando está viendo que hay bastantes cambios, tanto en Super Comics, que ahora es Cultura Comic, como ahora también va a haber un pequeño cambio en la Concomics. Espérense al día lunes, no les adelantamos nada. Lo único que les decimos es que vienen sorpresas muy buenas. En primer lugar, pues ahora sí que vamos, como dice el buen Ringo, a agarrar de bandera este proyecto. Nosotros sí también queremos ponerlo como un compromiso de parte de los blogs a los que participamos y del programa, principalmente, ¿no? Y nosotros esperemos, como ahorita, que no sea la primera vez ni la última, que existan mucho más conexiones y poder ver y que nos platiques más del trabajo que estás haciendo tanto por allá, porque digo, el Cacha nos va a estar constantemente diciendo qué hace por aquí y digamos, chicos, en buena onda, aprovechen esta oportunidad que se les da, no se da todos los días. Es un esfuerzo que debemos de agradecer a Studio Comics que abra las puertas, ¿no?, en este aspecto, porque es muchos artistas nos comentan que no es algo muy fácil, y creo que tampoco esto va a ser fácil, porque es compromiso ambas partes. Y les agradezco de entrada, ¿no? O sea, y aprovechenlo. Y ahí están, que Cacha, ¿nos repites tu correo? Es cachacity@gmail.com. Cachacity va de corrido y todo es con C. Y City con Y al final. O sea, como ciudad Cacha, pero... Y escríbanle ahí para que puedan comprar estos ejemplares de... También de Aljack City y de The Next Pike. También pueden escribirme ese correo, hacer contacto, y ya nos quedamos de ver a ver para hacer la transacción monetaria. Cómprenlos, están bastante buenos, ¿eh? ¿Hay entrega a la República? Al momento ahorita nada más estamos en lo que es el Distrito Federal, pero más adelante estamos viendo lo que es ya entrega a otra parte de la República. Y recuerden, están los cómics a 45 pesos a precio de México, porque para los que ya tendrán su ejemplar nos darán que el precio de portada, digamos, es un poquito más cariñoso. Pero digamos, aquí nos ponemos guapos, aunque no lo estemos mucho, y lo dejamos a 45 aquí para la banda. Pues chavos, ahí está la llana, pues ya tienen la oportunidad, van a conservar derechos de sus personajes, por si les da miedo que alguien se los esté robando. La verdad es que no tienen por qué pagar el hecho de estar diciendo, no, pues lo vamos a publicar, le están dando la oportunidad. Pues sí, no se las están aplicando, realmente es algo muy honesto que está haciendo Alfonso desde Canadá, el Cacha aquí en México. Entonces, pues de verdad, también échenle ganas, también muestren su trabajo, hagan algo que a ustedes mismos les satisfaga, y con eso, pues adelante, a mostrarlo y a ver qué se puede alcanzar a sacar. ¡Alfonso, despídete de tu público! Señores, yo no me quiero despedir, yo solo quiero decir hasta luego a todos, más que nada. Otra cosa bien importante, quiero agradecerles, chavos, básicamente a ustedes, chavos, que la verdad hicieron posible esta conexión completamente en vivo. Ahorita en este momento acá yo tengo las 3:33, lo hicimos posible esta transmisión en vivo, y la verdad quiero agradecerles de verdad mucho a ustedes, chavos, que se tomaron la tía, que nos dieron el espacio, que nos dieron el tiempo para hablar de todo este proyecto que tenemos adelante. También quiero decirle así, agradecer públicamente. Cacha se ha mostrado como un miembro que realmente valioso dentro de mi equipo, que la verdad es una cuestión que yo agradezco públicamente. Y bueno, pues seguir adelante y agradecer también a todas esas personas que de cierta forma sacaron, abrieron la cartera, pagaron la revista y siguen adelante, la gente que le da un clic a la página de internet, a todas esas personas que están ahí presentes, a todos ellos, de verdad es que muchas gracias. Y bueno, esto más que un compromiso es un hecho, y nosotros seguimos trabajando día a día, seguimos creando, y ya verán lo que viene, ya está saliendo del horno, ya estamos a punto de echarlo. Bueno, gracias Alfonso, te agradecemos tanto tu trabajo como artista, como editor, como todo lo que has hecho, ¿no? Y pues bueno, chicos, ahí ya lo escucharon, es un compromiso que Alfonso lo está diciendo abiertamente. Aquí tienen al Cacha, que no los va a dejar mentir, y principalmente aquí está el trabajo editado, ¿no? Chavos, apóyenlos, 45 pesos es nada por un trabajo muy bien hecho, y que la verdad no los va a defraudar. Lo digo abiertamente porque yo ya tengo mi propio ejemplar. No tengan miedo de decirle al Cacha que se los firme, que se los dedique, y pues siempre el Cacha en buena onda les hace un buen sketch, que la verdad el buen Caballeruchis, antes de irse, pues le dejó como 100 hojitas para que casi hiciera el tomo número 2. Bien gandalla. Pero pues el caballero así es, ¿no? Realmente es medio codo y ya estaba pidiendo el número 2 de agrapa, ¿no? Ya estaba el Cacha en chinga, pero no, por favor, que no abusen de tu trabajo, Cacha. Pero pues, de verdad, chavos, échenle muchas ganas, traigan su trabajo, mándenlo a cachacity@gmail. Y pues con todo gusto. Y pues vamos a regresar ahorita a una última intervención para mandar mensajes y saludos. No se despeguen, esto es Con los Huevos al Aire. Porque hace calor. Gracias, Alfonso. Órale, viejo, gracias, Alfonso. A Cha cha cha. Benito, dime, ¿qué día es hoy? Ay, pues lunes. Yo no dije que me despertaran el lunes. Quería preguntarte una pregunta. Sí, dime. ¿Qué es una juma juma nuca nuca apa guapa? Ajuma, juma, nuca, nuca, apa, guapa, es un pececito tropical comestible muy espinoso. Muchas gracias por haberme informado este informe. ¿Quieres decir que has despertado a tu amo y señor por un simple crucigrama? No, no se trata de un crucigrama. Voy a ir a Hawái y estoy leyendo su historia. Pues bon voyage y buenas noches. Adiós. Adiós. Aloha, Hawái. Aloha, Hawái. Anuka, nuka, juma, juma, ja. Adiós, señor. Adiós, calor. Espero no volverte a ver. Cha, cha, cha. Previously on Heroes. Previously on Heroes. Previously on Heroes. Previously on Heroes. Previously Heroes. Previously, previously, previously, previously Heroes. Previously Heroes. Previously, previously Heroes. Heroes. Previously, previously Heroes. Heroes. Heroes. Heroes の前回までのあらすじ。 Bueno, señores, estamos de regreso después de la excelente participación tanto del buen Cacha, que sigue aquí con nosotros, que realmente ya está casi con un pie para echarse a correr e ir al Zocalito, donde está la firma de autógrafos. Exactamente, a la firma de autógrafos. Se va a terminar poniendo ahí en la sombra de la esta bandera. No, lo que pasa es que es parte de las noticias que yo traía para esta semana, ya que muchos de los artistas nacionales aquí en México, como algunos saben, está la Feria del Libro en el Zócalo, y varios se pusieron de acuerdo de los artistas y pensaban hacer su propia manifestación de artistas en el Zócalo. Y pues el Cacha no se podía quedar atrás, ¿no? Digo, y pues va de parte de toda la gente de Estudio Comics también para ser buen, digno representante de... Cacha, ¿traes de algunos ejemplares hoy? Traigo algunos ejemplares, pero en el Zócalo creo que los voy a esconder. Nada más voy a ver cómo los granaderos someten a todos los de Producciones Barazo. Sí, como debe ser, principalmente a ese gatete, ¿no? De Gantuz. Pero bueno, a ese sí que le partan todos los hijos. Digo, hasta yo con gusto voy y apoyo a los granaderos. Sí, ahí con nuestro uniforme de granaderos. Arriba la represión. A ver, vámonos rápido. Entonces, tenemos ahí la firma de autógrafos de algunos artistas. Sí, tenemos a gente como Bachán. Si más no se acuerdan del pequeño problema que tuvo Bachán en apoyo a la situación en la que, gracias a Dios, ya está mejor, ahorita ya está mejor. Ya está mucho mejor, más repuesto totalmente. Y en agradecimiento a toda la gente que lo apoyó y que adquirieron en esa época un pequeño pliego en donde cerca de 20 artistas te hacían un sketch y firmas. El buen Bachán va a terminar ese pequeño pliego haciéndote un pequeño sketch y algunas firmas. Realmente creo que vale mucho la pena. Pueden asistir el día de hoy. Van a estar desde hace rato, como a las 8 de la mañana a 8 de la noche. Espérense que terminemos de hablar y ahorita ya se van. Y se larga. No, así, espérense hasta que sean las 3 de la tarde. Faltan 9 minutitos. Como el buen Cacha. Ahora sí que lo estamos deteniendo aquí. Realmente lo queríamos secuestrar para que terminara las 100 cartulinas que nos dejó el buen Caballeruchis y que nos termine el número 2 de una vez. Pero bueno, creo que no va a ser así. ¿Tenemos otras noticias de la semana? ¿Qué más tenemos bueno, esta semana? Vámonos rápido. Las noticias de la semana, Marvel Comics saca ya su tienda directamente, en donde ya puedes adquirir algunas cosas. Principalmente, algo que me preocupa mucho, el día de esta semana, Beat no saca nada de DC. No, sí, absolutamente. Sí sacó El único que salió fue el día martes, fue el Justice Society of America, número 4, si mal no recuerdo, en donde empieza la saga Lightning. Pero normalmente las tiendas Beat les llegan todos los productos los días viernes. El día de ayer no llegó absolutamente nada más que lo nuevo de Marvel. Eso es un pequeño punto que preocupa. Pero señores, Paco Jiménez ya anunció su presentación el día de hoy en el Zócalo. Y pues ojalá alguien por ahí le pueda preguntar qué, vayan y acósenlo con preguntas. Exactamente, ¿qué pasa? ¿Qué chingados pasa? ¿No? Creo que es algo que nos gustaría saber. Así como se quejan y se quejan, pues también hágalo en persona, no nada más se quejen en los blogs. Exactamente. Y pues tenemos mensajes, saludos. Aquí nos pide, me están pasando un pequeño mensaje que dice Andrés Manuel López Obrador, dice, ¿podrían hablar de la saga de los X-Men Messiah's Complex? Sí, yo creo que más adelante vamos a hablar de ella, pero pues no creo que tenga mucho que ver con tus asuntos, Andrés Manuel. Tenemos también ahí, saludos a Evo Morales, nuestro gran fan. Al fan principal de Evo Morales y también al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que nos pide que hablemos del Red Zone otra vez, ¿no? Exactamente. Pero hablando del Red Zone, les paso una pequeña noticia. Fue tan excelente la recepción del cómic de en línea o en vivo de Watchmen, que el siguiente proyecto de DC es llevar efectivamente Red Zone y el retorno del Caballero Oscuro a lo que es este nuevo proyecto de llevar en vivo un webcómic. Un webcómic, así es. Entonces, la otra noticia que tenemos por ahí, no está totalmente confirmada, pero nos da algo mucho de qué hablar. En varias cadenas de televisión por cable se ha estado proyectando el tráiler de la película de Watchmen. Anteriormente, si alguien lo había visto, este tráiler no salía con ninguna fecha. Al final del tráiler solamente se ponía watchmenmovie.com. Actualmente ya está manejando una fecha de estreno de la fecha, que es el 3 de junio del 2009. Eso quiere decir que, a pesar de todos los problemas legales y demás, pues parece que sí vamos a tener el próximo año Watchmen, ¿no? Creo que esa era la idea, o sea, sí va a estar Watchmen. El problema es que lo querían para abril, Warner la quería para abril y Fox la quería atrasar, y pues al parecer Fox ya se la ganó. Ya la tenemos ahí de estreno de verano, ¿no? Exactamente, ya hay una fecha, eso es excelente noticia. Principalmente también quiero mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando, al buen Caballeruchis, que nos pide un saludo para él y para la familia Oscura, a señora de Caballeruchis, les mandamos un saludo, pues al buen Iron, que nos sigue pidiendo a Linkin Park, pero lo ahora siento, hoy no traemos nada de Linkin Park. Te la pelaste, escuincle. Y bueno, pues a la gente que no vino en el episodio perdido, que fue el anterior, gente de la Covacha, no sean mala onda, ahora sí graben, ¿no? Porque la semana pasada no nos grabaron, a pesar de que estuvimos al aire 15 minutos y tuvimos un excelente saludo del buen James, pues por favor, pues ahora sí, no sean mala onda, grábenos. Sí, ya saben, nosotros le damos rating también ahí a la Covacha. No es cierto, un agradecimiento a la gente de la Covacha que nos ha grabado. Y pues no nos queda más que despedirnos por esta semana. La siguiente semana vamos a tener cosas nuevas. Vamos a tratar de hacer el programa un poquito más preparado. La verdad es que hemos tenido bastante trabajo y cosas aparte de este asunto, ¿no? Y pues el agradecimiento, Cacha. A ver, con mi comercial. Pues solamente viste mi webcomic, que es cachadiagonalcity.blogspot.com, y para los pedidos, venta de publicidad y los que quieran que les echemos una hojita a sus proyectos, a cachacity@gmail.com. Viste en la página de estudio, que es www.estudiocomics.com. Pues gracias, Cacha, por haber estado con nosotros. La verdad es que ha sido un gusto. Y pues vamos a seguir apoyando, como ya lo dijimos, tanto al Jack City como la Púa Nocturna, ¿no? La tomamos aquí de estandarte y pues vamos adelante con ellos, apoyando al cine mexicano. Y pues un gran honor y placer tenerte aquí como mexicano, señor. Como artista y creador. Muchas gracias, y a los buenos por abrirnos este espacio a los que somos de Estudio Comics. Gracias por abrirnos. Principalmente, esta es una noticia que nada más es para recordarles. Entren al blog de la Concomics este día lunes, o sea, dentro de 2 días, porque ahí van a encontrar algo muy raro. No les digo más. Yo ya viajé en el futuro. Van a encontrar una pantalla que dice no se encuentra la página. Exactamente. Dice esta página ya no existe. No, es otra cosa. Visiten a nuestros cuates de la Concomics, siempre tienen ahí sorpresas y parece que se están renovando con todo y vienen. Exactamente, vienen con todo, ¿eh? Este año es para renovarse, como ya se ve, como lo comenté, Supercomics se renueva, sí, cambia de nombre también, cambia de diseño y todo, La Con Comics tampoco no se queda atrás. No, o sea, la Con Comics viene con todo y sin vampiro. Exactamente. A ver, Giro, suéltanos algo, adelántanos algo. No les puedo adelantar. En exclusiva, lo único que les puedo decir que van a haber nuevos personajes, personajes alternos, y simplemente espérenlo. Yo sé que es algo que ahora que viene nos va a dejar. Luis the Vampire. Exacto, ya va a ser Luis y Luis de Chiqui Drácula. Ah, viene Pandora y el Chiqui Drácula también. Y también Ramses. Y para los que se quejen de que, digamos, ya no está un fundador, recuerden que hasta los Vengadores corrieron a Hulk. Exactamente. Digo, Hugo, cuídate, vas para afuera. En Marveleando les falta renovarse. Hay faltas, hay faltas ahí. Bueno, pero ya saben, los medios de comunicación, visítenos en www.marveleando.blogspot. Me entendieron, no sean güeyes. Mándenos un correo a huevonazosradio@hotmail.com y recuerden que como cada sábado se pueden conectar por medio del Messenger a través de radio@rocksonico.com. Y pues creo que no nos queda más que despedirnos. Y principalmente ahorita quiero mandar un saludo a la gente del Salvador, a la buena gente de los Comic Geekos que quedaron muy puntuales de escucharnos este fin de semana. Esperemos que nos estén escuchando. Es uno de los podcasts más interesantes de América Latina y realmente muchas gracias por escucharnos y por echarnos la malona. ¿Cómo están ellos? ¡Salud! ¡Salud! Pues muchas gracias por este otro Sabadaba que nos están escuchando. No queda más que agradecer a Alfonso hasta Canadá, al Caballero Oscuro que estuvo con nosotros, también al buen Cacha. ¡Saludos, la banda! Ya llegué tarde, pero la próxima semana me cree que sí hablo. Porque no, estos ojetes me dijeron que iban a empezar allá más tarde, me engañaron. Pero cámara, la próxima semana sí vengo. Con unas papas se queda callado el güey. Bueno, no nos queda decir más que, señores, esto fue... Con los huevos al aire. Porque hoy se hace frío. No, hoy hace mucho calor. ¿Verdad? Hoy hace calor. Bueno, señores, muchas gracias. Ya, vámonos. ¡Vámonos! No te despedes, continúa con los huevos al aire. Aunque te des frío, escúchanos por www.rocksonico.com/radio o visítanos en el Gilded Café, ubicado en Avenida Santiago 124, Colonia La Moderna, entre Metro Xola y Edía de Cortés.